la actitud. En la mayoría de los casos, la actitud es todo. Y el apóstol Pablo entendía la importancia de tener una actitud apropiada al amonestar a los creyentes en Filipos a deshacerse de su egoísmo y sus actitudes egocéntricas y a aprender a someterse unos a otros y ser siervos. Pablo sabía que al hacer esto en los miembros habría unidad en la iglesia. Hoy en nuestro programa Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos el modelo ideal de la unidad cristiana, Jesucristo, y aprenderemos que debemos tener el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo programa en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy hablaremos de algo que sucede con demasiada frecuencia en nuestras iglesias y que no debería existir, y se debe a que las personas se preocupan más por su propia agenda que por querer agradar a Dios y caminar en unidad. Hablaremos sobre lo que dice la Biblia en cuanto a la verdadera unidad durante los próximos 2 días. Nos enfocaremos en el Señor Jesucristo y el ejemplo que Él nos dejó. Es un ejemplo que sobresale en las Escrituras cuando las estudiamos. Espero que al concluir esta lección, el Señor nos ayude a caminar en unidad espiritual con los demás miembros en la familia de Dios. Nuevamente, nos encontramos en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 al 11. Es un pasaje muy importante y esperamos que usted pueda seguir con nosotros al explorarlo durante los próximos 2 días. Veamos juntos ahora cómo llegar a conocer el gozo de la unidad. En uno de los capítulos de su libro, Cristianismo y nada más, C.S. Lewis presenta una ilustración de la encarnación de nuestro Señor y dice en este capítulo lo siguiente. ¿Pensó usted alguna vez cuando niño lo divertido que sería si pudiera animar sus juguetes? Supongamos que usted pudiera darles vida a sus juguetes. Imagínese convertir un pequeño soldado de estaño en un pequeño hombre verdadero. Tendría que cambiar el estaño en carne. Y supongamos que no le gustara esto al soldado de estaño. No se interesa en la carne. Solo ve que el estaño se está echando a perder. Pensará que usted le está matando y hará todo lo que pueda para impedir que usted logre lo que intenta. No dejará que le convierta en un hombre, si puede evitarlo. ¿Qué hubiera hecho usted con ese soldado de estaño? No lo sé, pero lo que Dios hizo en cuanto a nosotros fue lo siguiente. La segunda persona en Dios, el Hijo, se hizo carne. Nació en el mundo como un hombre verdadero de cierta altura, con pelo de cierto color, hablando cierto idioma y pensando tanto. Como resultado, ahora existe un hombre que realmente es lo que Dios quiso que los hombres fueran. Un soldado de estaño, verdadero estaño como los demás, había maravillosamente tomado vida. Y Lewis luego describe cómo los demás soldados de estaño también pueden convertirse en verdaderos hombres, por lo que él denomina una buena infección, contraída a través de una asociación íntima con el verdadero hombre, Jesucristo. Esta ilustración se enfoca en el verdadero significado de este pasaje que tenemos delante de nosotros. La encarnación, Jesucristo, haciéndose hombre, Jesucristo, haciéndose como nosotros, y escuchen esto, para que nosotros pudiéramos ser como Él. ¿Qué les dice Pablo a los corintios en 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Cualquier otra cosa que tal vez sea la servidumbre, es primera y principalmente llegar a ser como Jesucristo en nuestras actitudes y nuestras acciones. Ahora, en estos versículos que tenemos delante de nosotros, tenemos 2 secciones que queremos explorar. En primer lugar, queremos hablar de desarrollar las actitudes de un siervo. Y luego, queremos hablar de seguir el ejemplo de un siervo. Veamos en primer lugar cómo desarrollar las actitudes de un siervo. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es muy interesante que Pablo hable primero de la servidumbre en términos de la actitud. Antes de poder ser un siervo, hay que tener el corazón de un siervo. ¿Cómo es el corazón de un siervo? El corazón de un siervo es el que tiene la actitud mental apropiada para servir a Dios. Eso es lo que Pablo quiere que captemos. Nuestras actitudes son importantes. Es más, son más importantes que nuestras acciones porque son el cimiento sobre el cual construimos nuestras acciones. Por cierto, verán que en estos cuantos versículos hace mención a diferentes acepciones de la palabra sentir que tiene que ver con la actitud. Dos veces en el versículo 2, Pablo menciona el sentir de los filipenses. Les exhorta a sentir lo mismo y a sentir una misma cosa. En el versículo 5, que es el versículo clave de esta sección, escribe: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¿De qué habla Pablo? Habla de que quiere que toda esta historia de la venida de Jesús a la tierra y su obediencia hasta la muerte en la cruz, de que quiere tomar toda esa maravillosa historia de nuestra redención y quiere usarla como una ilustración para enseñarnos lo que deben ser nuestras actitudes como creyentes. ¿Qué clase de actitud mental debemos tener? Y la primera cosa que nos señala en estos primeros dos versículos del capítulo 2 es que si tenemos un sentir de un siervo, si tenemos un verdadero corazón de siervo, creceremos en nuestra apreciación de la unidad. Habla en el versículo 2 de estar unánimes. Por cierto, usa cuatro expresiones diferentes en el versículo 2 para decir en realidad lo mismo. Noten lo que dice. Dice en el versículo 2 que debemos sentir lo mismo. Y la ausencia de esta cualidad es el problema que existía en la iglesia de Filipos. ¿Se acuerdan en el primer capítulo cuando Pablo se halla en prisión y habla de esos predicadores que estaban en Filipos predicando y dice: «Algunos predican por envidia y contienda». Ellos no predican porque quieren predicar. Ellos quieren añadir aflicción a mis prisiones. Quieren causar problemas en la iglesia por la forma que predican. Quiero que pasen en sus Biblias al capítulo 4. Quiero introducirles a dos mujeres muy conocidas en la iglesia filipense. Las vemos en el versículo 2. Escuchen lo que Pablo les dice en el versículo 2 del capítulo 4. Dice: «Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor». O sea que en el lenguaje contemporáneo Pablo les dice: «Mujeres, dejen de pelear». Estas mujeres estaban peleando y ahora Pablo les escribe a los filipenses y les dice: «Yo quiero que tengan un mismo sentir». Y luego les dice: «Quiero que tengan el mismo amor, no que amen la misma cosa, pero que posean la misma clase de amor». El amor de Dios que fluye a través de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y la tercera cosa que Pablo dice en el versículo 2 es su deseo de estar unánimes. La palabra griega utilizada significa literalmente tener almas unidas, ser hermanos de alma. Amén. Tener sus almas unidas, estar en armonía con el pueblo de Dios. Y luego, finalmente dice, sintiendo una misma cosa. Y esto quiere decir literalmente pensar constantemente en una cosa, y la cosa en que vamos a pensar, que vamos a descubrir en un momento, es en tener un sentir desinteresado, así como Cristo. Ahora, vuelvan al versículo 2 y noten lo que dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Alguien ha dicho que cuando Pablo nos da estas cuatro expresiones, abarca literalmente toda la sustancia del hombre en cada aspecto de su ser. Por ejemplo, el lado intelectual de tener un mismo sentir, sintiendo lo mismo o pensando lo mismo, como ya dijimos. El lado emocional de la unidad, teniendo el mismo amor. Y el lado de unidad de la voluntad, sean almas unidas, unánimes, lo cual tiene que ver con la voluntad del hombre. Así que habla de nuestro ser intelectual, nuestro ser emocional, nuestra voluntad, y luego dice, sintiendo una misma cosa. un verdadero siervo de Jesucristo se preocupa por la unidad, se sacrificará a sí mismo por el bien del cuerpo. Tiene tal espíritu como siervo de Jesucristo que la iglesia y el cuerpo y el ministerio del Evangelio es mucho más importante que sus propios intereses personales y su propia agenda. Y ahora, si regresan al primer versículo, verán lo que incluye esta unidad. Incluye la consolación en Cristo. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, la palabra consolación, ahí es la palabra paráclesis, de donde obtenemos la palabra paráclito, lo cual es otro término para el Espíritu Santo. Dice que nuestra unidad es para el propósito de ministrar unos a otros. Si hay consolación en Cristo. La palabra paráclesis significa ir a un lado, acompañar al lado de alguien para alentarle. Así que lo que dice Pablo es que así como Jesucristo entró a nuestras vidas para alentarnos a nosotros, Él es nuestra consolación, nosotros como hermanos unidos y siervos de Jesucristo debemos acompañarnos unos a otros y alentarlos. Luego dice en el versículo 1 que esta unidad incluye el consuelo de amor. Otra vez, el consuelo de amor es aquello que recibimos de Jesucristo, quien nos amó. Y si estamos unidos porque Jesucristo vive en nuestro corazón, no solo nos alentaremos unos a otros como parte de nuestro ministerio como siervos dentro del cuerpo, sino que también tendremos amor unos hacia otros. Nos amaremos unos a otros con el mismo amor con que hemos sido amados por Dios mismo. Lo interesante en cuanto a esta expresión es que la palabra griega utilizada podría traducirse como consuelo de amor. Es una palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 5:14, en donde se nos dice que alentemos a los de poco ánimo. La expresión de poco ánimo viene de una palabra griega que literalmente se traduciría de alma pequeña. Consuelen al de alma pequeña. El siervo de Cristo que expresa la actitud de unidad buscará a las personas pequeñas, las personas que sufren, las personas que tienen dificultades, que tienen una carga que no pueden llevar solas. Y nosotros debemos extender la mano hacia ellas como compromiso a la unidad para ministrarles con una palabra hablada. La motivación detrás de este amor es el amor de Dios. Como un escritor lo dice, la razón por la que los siervos de Dios aman tanto a las criaturas es que ven cuánto les ama Cristo. Y una de las propiedades del amor es amar lo que ama la persona a quien amamos. Luego, Pablo dice que esta unidad incluye la comunión del Espíritu. Dice, si alguna comunión del Espíritu, y esta palabra comunión es la palabra griega koinonía, que nos recuerda que somos atraídos unos a otros como hijos de Dios y unidos por una sola verdad. Y es que el mismo Espíritu que vive en usted también vive en mí. Tenemos un hermoso pegamento que nos une y es el Espíritu Santo que mora en todos nosotros y que nos une. Y finalmente, en el primer versículo se nos dice que esta unidad incluye mostrar afecto entrañable y misericordia unos a otros. Cuando Pablo usa aquí la expresión entrañable, usa un término que los griegos usaban para referirse a todos los órganos internos del ser humano. En realidad, la palabra griega es riñón. Es un eufemismo para la parte interior del ser humano. Nosotros usaríamos más bien la palabra corazón en lugar de riñón. Diríamos, nos amó de corazón. Y dice que debemos amar a nuestros hermanos en la familia de Dios como siervos de Jesucristo de dos formas. En primer lugar, con un afecto entrañable de la profundidad de nuestro corazón. Y luego, debemos hacerlo exteriormente, con misericordia. Y noten las dos formas en que estas expresiones se manifiestan adentro, con un afecto entrañable y exteriormente con misericordia. Y esto segundo es las obras que hacemos para demostrar nuestro amor unos a otros. Cuando Pablo escribe esto, les dice a estos creyentes, quiero que tengan este sentir de un siervo. Es un sentir comprometido a la unidad del cuerpo de Cristo y esa unidad será expresada de esta manera como hemos descrito en el primer versículo. Estas expresiones describen cómo debemos ministrar unos a otros y ayudarnos unos a otros cuando se nos presente la oportunidad para que así contribuyamos al crecimiento de todo el cuerpo en unidad en Jesucristo. Un siervo tiene su mirada puesta en las almas pequeñas y siempre busca una forma de ayudar a alguien. Un verdadero siervo está creciendo en unidad. Y ahora, quiero que noten una frase que nos da Pablo aquí. Dice, quiero que hagan esto porque si hacen esto completarán mi gozo. Ahora, piensen por un momento. ¿Dónde está Pablo? Está en prisión. Si usted estuviera en prisión, ¿qué le daría gozo? Supongo que salir de la prisión. Sé que eso me daría gozo a mí. Tal vez alguien diga, tener una buena comida. Pues eso también estaría bien. O que me vengan a visitar un amigo. Pero escuchen lo que Pablo dice. Para Pablo, que estaba en cadenas y bajo guardia, siendo acusado falsamente y abandonado por sus amigos, Pablo dice que su gozo es totalmente completado, a más no poder, por la unidad de la iglesia. Tal vez estaría pensando en aquellos que menciona en el capítulo 1, versículo 15, o las dos mujeres que menciona en el capítulo 4, o tal vez pensaba en cualquiera de los demás problemas que sabía que existía en la iglesia filipense. Pero esto es lo que dijo, al estar aquí en prisión, en la cárcel y al pensar en su iglesia, la cosa que me llena de gozo es el pensamiento de que ustedes están unidos y están comprometidos unos a otros. Y quiero decirles algo como pastor. No existe mayor gozo. Un pastor, si tiene un corazón por la obra a la cual Dios le ha llamado, muere mil muertes cuando hay disensión en el cuerpo al que Dios le ha llamado, cuando hay antagonismo entre los miembros, cuando hay discordia en la iglesia, cuando hay falta de unidad, un pastor que ama al Señor y ama al pueblo de Dios, muere mil veces cada vez que el pensamiento cruza su mente y les digo que he estado ahí. Y sé cómo se siente cuando el pueblo de Dios no opera en unidad como familia. Pero qué gozo saber que al venir a la iglesia el domingo no se encontrará con las últimas noticias de la disensión y los problemas y dificultades porque el pueblo de Dios ha venido en unidad para adorarle. Hay gozo en el corazón de cada uno. Pablo dijo, mientras estoy aquí en prisión pensando en ustedes, quiero decirles algo. Lo que me llena hasta rebosar de gozo es saber que tienen un mismo sentir y que están comprometidos a caminar en unidad. Y esta es la primera actitud de un siervo. Así que encontramos la segunda actitud en el versículo 3 y 4 del capítulo 2. Un siervo tiene una preocupación creciente por la unidad en el cuerpo. Pero en segundo lugar, tiene el desarrollo y crecimiento de la humildad en su propia vida. Dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Un escritor que leí dice que la humildad es aquella cualidad impalpable que una vez que usted piensa que la tiene, la ha perdido. ¿Y acaso no es cierto eso? ¿Cómo sabe si es humilde? Pues, si piensa que lo es muy probable que no lo sea. Pero la humildad es una cualidad que debemos de buscar obtener si realmente comprendemos su significado aquí en el texto. Quiero que noten que en los versículos 3 y 4 hay una nueva expresión que aparece y es la expresión cada uno. En estos dos versículos se nos dice que cada uno de nosotros manifiesta una actitud que de alguna manera afecta al resto del cuerpo. Somos responsables individualmente por nuestra actitud y debemos tener una actitud de humildad. De una forma grandiosa, como Pablo suele hacerlo, nos dice en estos dos versículos, primeramente, lo que la humildad no es, y luego nos dice lo que es. Estos dos versículos están divididos en cuatro declaraciones. Dos de ellas son negativas y dos positivas. Ahora, vean primero las declaraciones negativas. Primero, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esto se refiere a un espíritu egoísta y competidor. La contienda, según el libro de Gálatas, es una obra de la carne. Es lo que hay detrás de todas las peleas en las iglesias en la actualidad. Es el deseo por la prominencia. Es la determinación de que, sin importar lo que tenga que hacer, conseguiré lo que yo quiero en el cuerpo. La contienda. La vanagloria significa ser una persona vacía, significa esforzarse por aquello que en realidad no tiene sustancia. Tiene un aspecto de ser impresionante por fuera, pero por dentro es algo vacío. Alguien ha dicho que es como un globo. Mientras más se estira por fuera, más grande es el vacío que tiene dentro. ¿A cuántas personas han conocido ustedes y calificado de creyentes que operan en el cuerpo de Cristo, que conocen a primera vista y que se quedan tan impresionados con su espiritualidad exterior, pero un pensamiento se enciende en su cabeza y ese pensamiento pudiera ser una advertencia que el Señor ha puesto ahí, que le dice que tenga cuidado de no confiar demasiado en esa persona y más tarde usted descubre por qué? Tiene vanagloria. Por fuera esta persona es maravillosa, pero así como el globo por dentro está totalmente vacía y no existe en realidad. Esto es algo tan malo que un siervo se involucra en contiendas y vanagloria, tratando de impresionar exteriormente, pero lo que aparentan no va de acuerdo a lo que son por dentro. Este fue el mal que padecían los fariseos, que decían palabras grandilocuentes de orgullo sobre su relación con Dios, pero que carecían de cualquier sustancia en realidad. J. Oswald Sanders describe la naturaleza ofensiva de esta actitud de la siguiente manera. Nada es más desagradable a Dios que la arrogancia y petulancia. Este pecado, primero y fundamentalmente en esencia, trata de entronizar el yo a costa de Dios. El orgullo es un pecado de cuya presencia su víctima se da menos cuenta. Para ser francos, cuando nos medimos por la vida de nuestro Señor, que se humilló hasta la misma muerte en la cruz, no podemos menos que sentirnos abrumados por lo indigno y pobre, incluso la pobreza de nuestros corazones. En lugar de la contienda y vanagloria, el creyente debe gobernar su vida en humildad, al estimar a los demás mejores que a sí mismo. La palabra que se traduce humildad fue transformada por el impacto del Evangelio de Cristo. Antes de Cristo, se veía como negativo este rasgo de carácter. Se asociaba con debilidad y cobardía. Cuando Cristo vino, les enseñó a sus discípulos cómo someterse unos a otros en amor, en lugar de temor. Además del Señor Jesucristo, el mismo Pablo se destaca como uno de los verdaderos ejemplos de humildad. Durante su tercer viaje misionero se refirió a sí mismo en 1 Corintios 15:9 como el más pequeño de los apóstoles. Más adelante, durante su primer encarcelamiento en Roma, se describió a sí mismo en Efesios 3:8 como el más pequeño de todos los santos. Finalmente, hacia el final de su vida, le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:15 y confesó que se consideraba el primero de los pecadores. Estas no eran declaraciones de falsa piedad. Representaban la actitud de Pablo hacia sí mismo al ver el contexto entero del cuerpo de Cristo. No había orgullo, ni arrogancia, ni afirmaciones petulantes sobre sus muchos logros. Verdaderamente consideraba a los demás mejores que él mismo. Grace Inrig cuenta de un buen conocido hombre de negocios que una vez demostró lo horrible de un espíritu jactancioso en un culto de una iglesia. Como cuestión de cortesía se le pidió que diera una palabra de saludo. Desdichadamente, se dejó llevar por el entusiasmo y se dedicó a decirle a la congregación todas las maravillosas cosas que había hecho por el Señor. «Tengo una casa muy grande, una buena familia, un negocio próspero y una buena reputación». Tengo suficiente dinero como para hacer lo que quiera y puedo sostener a varios ministerios cristianos muy generosamente y muchas organizaciones quieren que yo sea su director. Tengo buena salud y oportunidades sin límite. A la mayoría de la gente le encantaría cambiar de lugar conmigo. ¿Qué más podría darme Dios? Al hacer una pausa para que sus palabras surtieran efecto, una voz gritó desde la parte trasera del salón. ¿Qué tal una buena dosis de humildad? Para que haya unidad en la iglesia, la actitud de cada individuo debe ser de siervo humilde. Cada miembro debe cultivar una opinión mesurada de sí mismo. Y noten conmigo la segunda declaración negativa en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Un creyente que es siervo no solo se interesa en lo suyo, no mira cada situación con este pensamiento. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Qué sacaré yo de esto? No está comprometido a su propia agenda. ¿Lo ven? La naturaleza misma de un siervo es que no nos acerquemos a Dios para decir, Señor, esto es lo que yo haré y lo que no haré. Esta es mi agenda. pero un siervo viene para entregarse a las necesidades de los demás. Eso es lo que significa ser un siervo. Así que no se interesa solo en sus propios asuntos, sino en los asuntos de Dios. Esas son las declaraciones negativas. Ahora, noten en contraste que hay dos declaraciones positivas. La primera declaración positiva es, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los creyentes que son siervos siempre tienen una opinión alta de las demás personas. Su actitud siempre será de humillarse para servir a otros. Siempre tendrán una opinión de sí mismos limitada. Reconocerán que como creyentes se les ha dado un don, pero no pensarán más altamente de su don de lo que deben. ¿Cómo hace falta más esta característica de la humildad hoy en día? Es algo imprescindible para la unidad de la Iglesia. Concluiremos esta discusión mañana al hablar del modelo de la unidad cristiana, el Señor Jesucristo, al ver lo que Él hizo y cómo se humilló y fue obediente hasta la muerte. Pablo nos presenta a Jesucristo como nuestro ejemplo supremo y luego nos dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Veremos todo esto mañana al continuar nuestro estudio en Filipenses 2:1 al 11. No se pierda este estudio muy importante en la palabra de Dios, como siempre. Muchas gracias por su participación y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la unidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.